contigo es incurable. Y es el original. Dime cuál es el reloj que tú y yo tenemos cuando solo nos vemos nunca. Nos contenemos entre caricias, nos envolvemos y a punta de besos siempre nos comemos. Y para lo demás somos los mejores amigos. Nada más este tema un problema grande me va a buscar cuando el novio que tienes se entere que por mí lo vas a dejar. Anda, ve y dile que si no te atendió, perdió. Anda, ve y dile que conmigo tú la pasas mejor. Anda, ve y dile que si no te atendió, perdió. Anda, ve y dile que tú la pasas mejor. Dile que no te rehabilite porque ahora yo soy tu adicción. Háblale de las palabras bonitas y nuestro amor al escondido. Cómo se siente el cinamón, mi intención siempre fue hacer un pisa y correr para que el impacto en mi vida hiciera daños menores. Rayando por afuerita el corazón porque la parte de adentro la restaura Dios. Los huevos se me quedaron chiquitos por quererle doblar la quimimito a lo cortito. Olvidándonos del pacto que hicimos, yo marco con mi mujer y tú copias con tu marido. Anda, ve y dile que si no te atendió, perdió. Anda, ve y dile que conmigo tú la pasas mejor. Anda, ve y dile que si no te atendió, perdió. Anda, ve y dile que tú la pasas mejor. Sé que tienes una relación así como yo la tengo, y entre más tiempo mantengo esta mentira me está consumiendo. Ahora te escribo y tú no dices nada. Palabras, excusas, puras huecas. Háblale claro, dile que por él ya no sientes nada. Ahora andas de amargada y se piensa que se va a quedar contigo. Dile que eso no tiene sentido, que el tiempo que se va ya es perdido. Explícaselo por si acaso él no ha entendido. Dile que te está viviendo trauma cuando se entere que conmigo tú salgas. Dile que son cosas del destino y que ahora prefieres a tu mejor amigo. Anda, ve y dile que si no te atendió, perdió. Anda, ve y dile que conmigo tú la pasas mejor. Anda, ve y dile que si no te atendió, perdió. Anda, ve y dile que conmigo tú la pasas mejor. Dile, dile, dile que ya tú no quieres. Una sombra y que extrañas mi calor, calor, mi calor. This is original. Lanza y tómalo. Limited edition. Es el original. Una más. Cuánto y que incurable.